Estas son las mañanitas que te quiero dedicar, un poquito retrasadas como tú comprenderás. He andado muy ocupado, no creas que se me olvidó. Hay cosas más importantes, no creas que ando de huevón. Oye, neta, una disculpa, te lo juro que me acordé, pero se me fue la onda por completo, no sé. Ese día me acuerdo que hasta me quedé sin pila en el celular, no, fue un rollo, fue un rollo. Espero que te la hayas pasado bien, no pude estar contigo, pero sabes que estoy de corazón. Soy muy malo para las fechas, siempre se me olvidan todas. Sí me acordé de tu cumple, pero se me fue la onda. Después te caigo a tu casa a llevarte tu regalo. Ahí lo tengo al ladito del que me diste el año pasado. Pues bueno, feliz no cumpleaños, no te puedes enojar. También a ti te ha pasado, ni te pongas en tu pinche plan.